Vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta. Buenas noches. Gracias a Fernanda por las palabras que nos dio, a Lupita por el coscorrón que nos dio, y especialmente a Jaime, porque en algún momento alguien puso en la página que por qué no estábamos invitando a alguien que fuera crítico de la iniciativa. Y cuando nos dijeron que estabas batallando con la paga, yo dije, consíganla, a ver dónde, pero ese compa tiene que estar acá, porque su palabra es importante y nos enriquece. El espíritu crítico con que ustedes vieron la iniciativa y ahora la valoración que haces, que entiendo que es positiva a pesar de todo, es esta apertura que nosotros tenemos que insistir que debe haber a la hora de la evaluación en los colectivos y en los pueblos y en las organizaciones, que hay que escuchar todas las voces críticas, razonadas como la que tú nos diste, para poder enriquecer lo que vamos a hacer después, ¿no? El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, ayer miércoles hablamos de los superpoderes y las leyes de probabilidad, hoy vamos a hablar de otros problemas. Para hacerlo le voy a pedir que tratemos de hacer un poco de historia, remontarnos un poco tiempo atrás, exactamente un año antes de que Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno iniciaran su recorrido por los cinco zonas zapatistas. Y me refiero pues a octubre del 2016, un año antes de que empezara todo este caminar que tuvimos el privilegio de escuchar primero en voz de Marichuy y ahora también con la participación de la concejala Lupita, que nos aclara muchas cosas y nos permite profundizar el impacto que dentro del Consejo Indígena de Gobierno está produciendo. Hubiéramos querido que vinieran más concejales, pero ellos tienen una reunión dentro de pocos días y hay mucho problema para la movilización. Pero agradecemos de ver a Lupita que le echaste las ganas y pudiste estar aquí con nosotros. Y te pusimos este día porque nos dijiste que era el único día que podías estar. Y qué bueno que volviste a agarrar la palabra. Y qué bueno que nos dijiste todo lo que nos dijiste. Y nosotros habíamos puesto a Marichuy al lado porque pensamos que te ibas a poner nerviosa y para que te animara. A la próxima vez la vamos a poner para que te controle. No, es broma, no le crees. Entonces nosotros le pedimos que si en la valoración no tomamos en cuenta lo que dijeron los compañeros del Consejo Nacional Indígena primero y luego del Consejo Indígena de Gobierno, entonces vamos a hacer una valoración dictada y orientada por los medios de comunicación o por los influencers o como le dicen ahora los opinadores, que nos quieren meter a fuerza en los elementos que vamos a usar para valorar cosas que no estaban planteadas. Porque yo me refiero, bueno, el CNI nos mintió, o nos dijo vamos por otra cosa y a la hora se torció, o desde un principio el CNI en el documento de que retiemble en sus centros la tierra, que es del 14 de octubre del 2016, nos dijo claro a dónde iba. Y luego en el documento de y retembló el 1 de enero de 2017, donde el Congreso Nacional Indígena dice el resultado de su valoración interna, y luego en el documento llegó la hora, que es del 27 de mayo, que es cuando constituye el Consejo Indígena de Gobierno y nombra a Marichuy como su vocera. Les traía unas numeralia, pero en pasado mañana va a hablar Luis Hernández Navarro, que es bueno para los números. Yo nomás traía así que el texto de que retiemblen sus centros la tierra tuvo 90,000 entradas en la página de Enlace Zapatista. El de y retembló la tierra fue de 38,000 entradas. Y el de llegó la hora era de 26,000 entradas. Como que fue depurando el interés afuera. Claro, una cosa es quién entra y qué efecto produce eso que lee, si es que lo lee hasta el final, porque para marcar la diferencia entre esas lecturas y el más de un cuarto de millón de personas que se enteró de que había una propuesta diferente, entendiendo pues que firmó porque se enteró que había una propuesta, si le entendió o no, si dio la firma porque le dan lástima a los indígenas, si le dio la firma por travesura o si dio la firma porque sí entendió la propuesta, no lo sabemos, no tenemos ningún asidero para valorar eso ahorita, pero después conforme avancen los siguientes pasos, pensamos que se va a aclarar. Nosotros decimos claro, y aprovechamos que está Lupita y Marichuy aquí, porque sabemos que de aquí se van a la reunión del Consejo Indígena de Gobierno, que iniciaron un proceso que no tenía como horizonte el 1 de julio de 2018. Nunca nos dijeron, empezamos ahora y terminamos el 1 de julio del 2018, después de unas de las etapas previas. Nos dijeron desde un principio que iban más lejos. Y cuando nos dijeron, vamos por todo, no se estaban refiriendo al vamos por todo el proceso electoral. Nosotros pensamos que, leyendo sus documentos, la ambición de la iniciativa en el vamos por todo era mucho más amplia y más profunda, que lo definen ellos mismos, es un documento, y que luego va avanzando. Para nosotros, para el EZLN, es la iniciativa política más importante desde el inicio de la guerra. Y por eso teníamos que echarle todos los kilos. Luego voy a explicar qué significa para nosotros la lucha. Nosotros no valoramos los resultados cuantitativamente, pero ya lo explicaré más adelante. Cuando nosotros hablamos con el Consejo Indígena de, perdón, con el Congreso Nacional Indígena, cuando estamos presentando la propuesta, hay una parte donde nosotros les decimos, dice, tal vez en el transcurso de este proceso que van a emprender ustedes, tal vez entonces no importará si se juntan o no las firmas. Este documento es del 17 de noviembre de 2016. Les dijimos que tal vez entonces no importará si se juntan o no las firmas, si sale o no la paga para moverse. Esto quiero insistir en eso, porque a partir del día de mañana vamos a poner un bote, porque necesitamos juntar la paga para que los concejales puedan asistir al Consejo Indígena que van a hacer a fin de mes, ¿no? Marichuy, ¿cuándo es? 28 y 29 de este mes de abril. Entonces estamos juntando paga para que puedan moverse todos ellos. Una otra parte de los números es el día que se instala el consejo y se nombra a Marichuy como vocera, había presentes como 30 concejales, se decía que había 60, y según nos dijo Marichuy hace rato, la reunión del Consejo Indígena de Gobierno de finales de mes incluye como 160 concejales, de los cuales la tercera parte son mujeres. Y a lo mejor porque Lupita es muy joven, pero nosotros recordamos los principios del Congreso Nacional Indígena y había 3 o 4 mujeres constantes. Y ahora ellos están hablando de cerca de 60 mujeres concejalas. Eso quiere decir que detrás hay un crecimiento de la participación de las mujeres dentro del CNI. Nosotros siempre comparando cómo era antes y cómo es ahora, porque ahí es donde vamos a contestar si es que hubo avance o no. En su documento donde el CNI dice, esta es mi iniciativa, la voy a consultar, hace un recuento de los agravios. O sea, nosotros estamos haciendo esto porque nos están lastimando de esta forma. Nos está argumentando el Congreso Nacional Indígena. Dice, considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará. Dice, esto que estamos padeciendo, que les acabamos de explicar, no va a terminar, sino que se va a hacer más profunda, va a crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos. El Congreso Nacional Indígena nos dijo ahí, nosotros enfrentamos la extinción, no la pobreza, no la pérdida de derechos jurídicos, no la pérdida de lo respeto al derecho de la mujer, estamos frente a la extinción, al aniquilamiento, el genocidio de pueblos enteros. Frente a eso, dice, nosotros determinamos iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos impone y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción. El CNI nos está diciendo, como dijimos nosotros en 1993, estamos en una situación desesperada y tenemos que hacer esto. Y lo vamos a hacer así. No nos dicen, nos vamos a afiliar a un partido político, no nos dicen, vamos a apoyar tal candidato presidencial, sino que vamos a hacer nosotros desde abajo de lo que somos esta ofensiva, porque estamos desesperados. Y la gran diferencia con la iniciativa de 94 es que era una iniciativa incluyente, porque la guerra no es incluyente. El alzamiento zapatista era una guerra, una declaración de guerra que se mantiene, por cierto, que excluye a todo aquel que no tenga armas o que no sepa usarlas. En cambio, la iniciativa del Congreso Nacional Indígena era incluyente. Decía, lo que hay que hacer es tener ganas para hacer esto, pero lo vamos a hacer desde abajo. Nunca nos dijo, vamos a hacer tratos, vamos a hacer componendas, vamos a buscar un cargo, vamos a negociar una candidatura. Entonces, no nos está engañando, o no nos estaba engañando, pues, hasta ahora, que nos dice. Entonces, en el balance que nosotros hacemos, revisando, pues, estos documentos, lo que ellos nos dijeron públicamente y que mucha gente se enteró, nosotros pensamos, como zapatistas que somos, que el CNI cumplió, no nos mintió. Y que esto del que señalaba Fernanda, del calendario de arriba que está imponiendo al INE, ya hay que ir haciéndolo a un lado. Y de hecho nosotros vamos a tratar de torcer el seminario para ir dejando esa parte de fuera y hacer lo que dice la convocatoria para la evaluación que nos hace el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, de elevar la mira y brincar el 1 de julio del 2018. Entonces vamos a ir pasando a la tormenta, lo que significa para otros sectores y también para los pueblos originarios. Vamos a tener la suerte el sábado de que esté con nosotros Carlos González y que llegue con bien, porque está ahorita metido ahí donde está el problema con los wixárikas. Porque él tiene un panorama que nadie en este país tiene, no solo la historia de lo que es el Congreso Nacional Indígena, pero tiene, y con perdón de Lupita, sí, como producto de un trabajo colectivo, pero en algún lugar, digamos que es el USB, Carlos, donde está toda esa información de lo que hay y del efecto que está produciendo. Voy a cambiar lo del efecto Marichuy por el efecto USB Marichuy. Entonces les recuerdo, pues, a partir de mañana, viernes, sábado y domingo, que es cuando pensamos que va a poder venir más gente, que se traigan, pues, unos pesitos para poner esto en el bote. Es para el Consejo Indígena, para los concejales, para que se puedan mover. Yo he notado en algunas de las evaluaciones que he leído, que algunos han publicado, algunos colectivos, y en las intervenciones anteriores, que hay una cierta prisa. Ya la gente quiere saber qué sigue. Cuando el Consejo Indígena de Gobierno nos dice, la valoración no va a ser mía, invitamos a todos los que le entraron a que contribuyan, qué vieron, qué sintieron, cómo pasó, nos está metiendo en otra forma de ser política, porque nadie hace eso. Nadie dice, bueno, yo hice esto y esta es mi valoración. Y yo bromeaba con Carlos y Marichuy, y dice, pues solo eso, o que Marichuy vaya al Zócalo de la Ciudad de México, haga un plantón en Reforma, nos juntamos todos y a ver qué nos va a decir, ¿no? En lugar de hacer eso, ni ella ni el Consejo Indígena de Gobierno dicen, así fue, órale. Entre el que le quiera, dice, ustedes le entraron, nuestra opinión vale tanto como la de Marichuy, como la de Lupita, como la de los demás concejales, como la de Jaime, y a eso es lo que nos están invitando. Y yo les pido que asumamos que es el Consejo Indígena de Gobierno el que nos convocó. Y como nos dijo muy claramente Jaime, es otro modo y otro tiempo. Nosotros estamos esperando, si están esperando un plantón en Reforma, es otro lado donde tienen que estar, hermanos. Si están esperando un comunicado que diga qué sigue, están en otro canal, hermanas y hermanos. Lo que va a hacer el Consejo Indígena de Gobierno es tomar en cuenta todo lo que ustedes van a decir, por eso les pusieron un correo, o la forma en que como puedan hacer llegar. Y estoy seguro que van a tomar en cuenta lo que dice Jaime, lo que dice Trino, y lo que dice Carlos, lo que dice todo mundo, y ahí van a sacar, bueno, esto que empezó nada más dentro del CNI, en un local que está aquí al lado, y que se votó en este auditorio, ya no es solo nuestro. Nosotros tenemos confianza en estos hermanos y hermanas, porque los conocemos desde hace 20 años, que es cuando... 22 años que se forma el Congreso Nacional Indígena, y ese es su modo no es, bueno, aquí entre varios vamos a ponernos de acuerdo, que sigue, órale, es que se consulta, y lo entendemos porque así es nuestro modo también, antes de una decisión se va para abajo, por eso nos dicen que es la rebelión de los colgados, porque nos colgamos en el tiempo. Entonces dice, es que está la coyuntura ahorita que hay que aprovecharla, y nosotros, espérate, a ver, ¿tú qué opinas? Y luego va para abajo y eso, y en lo que va y que se tarde. Y como dijo Jaime, que los compas están riendo porque piensa que está hablando de ellos, que dice, no se acaba la asamblea hasta, como él dice coloquialmente, hasta que a huevo sacan un acuerdo. Y entonces va otra vez de regreso. Nosotros les pedimos que vayan enriqueciendo su propia valoración con las de otros, con los intercambios, con lo que sea este semillero, que hagan otros semilleros, dando más aportaciones y puedan enriquecer cada vez más la valoración que vayan haciendo, ¿no? Nosotros le pedimos a Lupita y a Marichuy, que son los representantes del Consejo Indígena que nos visitan, que les digan a los del Consejo en esta reunión que nosotros los apoyamos incondicionalmente, lo que decidan. Si deciden hacer un partido político, que dicen, no, es que ya valoramos, y lo que sigue es hacer un partido político, yo sé que todos van a decir, no, pues ya enloquecieron. No, nosotros vamos a esperar a que ustedes nos digan y los vamos a escuchar en silencio y respeto, así como hace año y medio ustedes nos escucharon en silencio y respeto cuando les pasamos la idea. Y vamos a entender que esa idea de convertirse en lo que sea o del siguiente paso es algo que procesaron, que maduraron y que hay razones que no tienen que ver con la búsqueda del poder porque a eso se comprometieron. Si deciden apoyar a cualquiera de las opciones electorales también, vamos a esperar pacientemente a que venga alguien o nos llamen y nos digan, vimos esto, esto, esto y esto y esto. Y así como hizo el CNI, lo vamos a consultar y vamos a responder. Sigamos o no lo sigamos para hacer un partido o para seguir una opción electoral, en ambos casos nosotros diríamos, eso no es, no le entramos, pero podemos entender que haya razones, los vamos a apoyar. No van a recibir, como platicamos aquella vez hace casi 2 años en el otro, en otro local que está aquí al lado, no van a recibir de nosotros ataques ni críticas. Vamos a esperar su explicación y la vamos a escuchar y la vamos a valorar. Si deciden seguir con la gira y la construcción del Consejo Indígena de Gobierno y el fortalecimiento del SI, del CNI, también ni lo duden. Si no hay paga, nos ponemos a botear, hacemos artesanías, lo que sea, hacemos para juntar un poco de paga para que puedan moverse. Entonces, que les digas, los compas del ZLN dicen que lo que decidamos, eso, nos van a apoyar, sin condiciones. el EZLN no les dijo, los vamos a apoyar hasta ver si juntan las firmas o no. No. Entendimos desde que les hicimos las propuestas y luego que ustedes la enriquecieron y la modificaron y le hicieron mejor, es la verdad que la propuesta inicial ustedes le hicieron mejor. No estábamos hablando de meses, estábamos hablando de décadas en esa lucha. Y ahí vamos a estar con ustedes. Quiero leerles una cita un poco larga. Estamos en el fondo del infierno. Podemos quedarnos ahí o podemos luchar para salir a la luz. Luchar por escalar cuesta arriba, pulgada por pulgada, una por una. Uno aprende que la vida es eso, que la lucha es por esa pulgada. Y esas pulgadas que necesitamos para escalar están en donde quiera alrededor de nosotros. Están en cada minuto, en cada segundo. Aquí luchamos por esa pulgada. Aquí nos hacemos pedazos a nosotros mismos y a los que nos rodean por esa pulgada. Arañamos y nos aferramos con las uñas por esa pulgada. Porque sabemos que cuando sumamos todas esas pulgadas, eso es lo que hace la puta diferencia entre la vida y la muerte. Y les digo que en cualquier lucha es quien esté dispuesto a morir por esa pulgada quien la va a conseguir. Y si estoy vivo es porque aún estoy dispuesto a luchar y morir por esa pulgada, porque eso es vivir. Y o lo hacemos en colectivo o moriremos como individuos. Entonces les pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? Esto que les acabo de leer no lo dijo Marx, ni Lenin, ni Rosa Luxemburgo, ni el Che Guevara. Lo dijo Alfredo James Pacino, también conocido como Al Pacino, en una película de 1999 que se llama Un Domingo Cualquiera, dirigida por Oliver Stone, en un guión escrito por él mismo y por John Logan, 3 años después de que Oliver Stone y un grupo de sus cercanos llegaran a la realidad y se reunieran en privado con el finado Submarcos. Que Dios tenga en su santa gloria. No creo que lo que se habló en esa pequeña reunión, que además fue con el inglés pocho, modo piporro que usaba el Submarcos, haya tenido que ver con el guión que le dio sentido a esa película. De hecho, se puede asegurar que no tiene nada que ver, porque Oliver Stone declara que la idea del guión la tenía en los años 80 y que pensaba en Charles Bronson, en el papel protagónico, y que finalmente se decidió, 3 años después de la realidad, por Al Pacino, en el papel del coach, digamos, del entrenador del equipo de fútbol. Las palabras que les leí, que yo hice una traducción propia y plena de licencias literarias, se usa todavía como plática motivacional en los equipos de fútbol. En realidad para nosotros no lo es, no es motivacional, es simple y sencillamente una descripción de lo que es la vida de cualquiera. Así nos tocó. Nosotros, zapatistas, ponemos la vida, hacemos un gran esfuerzo para avanzar unos cuantos milímetros. Luchamos por en la imponente y desmovilizadora tabla de probabilidades que nos repite todo el tiempo que el nuestro no deja de ser un sueño inalcanzable, luchamos por quitarle un cero al menos a los millones que después del punto decimal anteceden a un uno que de tan lejano parece que se desvanece. Nosotros, podemos y debemos cometer todos los errores posibles, y los hacemos y los haremos con terquedad y alegría, siempre con la meta de que algún día nos equivoquemos y en lugar de cometer un error, logremos un acierto. Y en este largo y trabajoso andar que nos lleva de un error a otro, encontramos a otros, a otras, a otroas, que con sus modos, sus tiempos y sus geografías se suman gozosamente al cuesta arriba que es ahora la lucha por la vida. Cuando nosotros hablamos de sobrevivir, de la lucha por la supervivencia, no estamos hablando de encerrarnos en un lugar y a ver qué pasa. Vamos a tener que luchar por la vida. ¿Qué va a pasar? Yo les voy a decir exactamente lo que va a pasar después del 1 de julio del 2018. Al día siguiente, todos los periódicos de México y del mundo y en la prensa nacional e internacional va a aparecer: hoy es 2 de julio del 2018. Algunas notas periodísticas dirán que algunas mujeres murieron. Ojo, que murieron, no que fueron asesinadas. En algún lado se reportará la desaparición de alguien. En ambos casos, las autoridades declararán que se investigará hasta las últimas consecuencias. Algún escándalo de corrupción saldrá a la luz. El Instituto Nacional Electoral declarará que todo ha transcurrido en calma y con una paz que solo esos próceres de la patria, que son los funcionarios, ven. Se llamará a confiar en las instituciones y a esperar los resultados oficiales. Después de unos días, se sabrá para dónde corre el agua. Y una de dos: o les reconocen el triunfo a quienes hayan ganado en verdad legítimamente con el mayor número de votos, que no es lo mismo que legalmente, o no se les reconoce, y como ha sucedido en el resto del continente, atropellando su misma legalidad, el fraude que se empezó a gestar hace 3 años se concretará. Si se les reconoce y están ya donde querían estar, así sea haciendo lo que dijeron que nunca iban a hacer, entonces se burlarán de nosotros, harán escarnio, y nosotros, pues, como en los últimos 12 años, aguantaremos vara y seguiremos construyendo nuestro propio destino, nuestro propio camino, nuestro propio paso y nuestra propia compañía. Si no se les reconoce, en cambio, nosotros no nos alegraremos ni festejaremos y no les diremos, odiamos decir que se los dijimos, pero se los dijimos. No. Seguiremos en lo que estamos. El Consejo Indígena de Gobierno, el CNI y su vocera seguirán caminando y promoviendo organización. La lucha en todos los frentes seguirá. Tendrá sus avances, sus reflujos, sus periodos de agitación y de repliegue. Habrá quien se rinda, quien se venda, quien claudique, cierto, pero habrá quien no, quien persevere. Habrá quien siga arañando el muro para que la grieta no se cierre, tal y como ha venido haciendo desde hace 24 años, desde hace 34 años, desde hace 500 años. Y en el mundo que imaginamos, ellos nos siguen diciendo que somos salinistas y nosotros les seguimos diciendo que son unos culeros. Se publicarán caricaturas de burla y escarnio en contra nuestra. Las caricaturas que hagamos nosotros no se publicarán, pero no porque tengan tal o cual mensaje, sino porque somos malos caricaturistas. Se seguirán burlando de que siempre logramos muy poco, que nuestras probabilidades siguen siendo irrisorias. Pero todos, todas, todoas seguirán vivos y no morirán como no sean porque el calendario agota su última posibilidad. Las mujeres estarán vivas y podrán seguir discutiendo y debatiendo qué es feminismo. Las niñas y los niños seguirán odiando la escuela. Los varones seguirán tratando de imponer su lógica. Los otroas seguirán luchando por el respeto a su identidad. Por otroas nos referimos a los que no son ni hombres ni mujeres. Y lo que les voy a decir ahorita no es un cuento, no es una profecía, es una promesa. Alguna vez, algún día, en algún rincón del mundo, sin que nadie le lleve la cuenta, sin que nadie en especial se percate de su existencia, nacerá una niña y no tendrá miedo. y esa niña jugará con otras y otros. Y en sus juegos se imaginarán héroes y heroínas y discutirán por quién tiene tal o cual superpoder. Y cuando se repartan los nombres que les tocan, esa niña pensará unos instantes y luego responderá con un grito de alegría: yo voy a ser la Bruja Escarlata. Y en las montañas del sureste mexicano, muy lejos de todo en calendario y geografía, ya con la noche poblando ese mundo pequeño y en torno a un fogón, alguien, un hombre, una mujer, una anciana, un viejito, una niña o un niño, sentirá un estremecimiento y dirá en voz baja a quienes tiene alrededor: algo va a cambiar. Y le preguntarán: ¿cómo que algo? Y la respuesta será: no sé, pero va a pasar algo terrible y maravilloso. Y luego le insistirán: no, pues va a ser muy grande la problema, pero va a ser otra problema. Y desde las sombras yo les diré: otro problema, se dice otro problema, porque los problemas son siempre masculinos y las soluciones son siempre femeninas. Ese día será noche. Gracias.